La siesta que no fue, Radio Kermés 106.1. De tantos cuerpos sobre mi cuerpo, días enteros hechos pedazos con palabras, aún quisiera emborrachar mi corazón. Pero nos rodean hombres tersos, casi lúcidos, un poco deteriorados por el tabaco. No se perderán nuestros amores, porque de esta gloriosa juventud quedarán fotos, hermosas fotos, buenas fotos, casi divertidas. Aún quisiera emborrachar mi corazón, pero nos rodean vinos sin intensidad. Gente que escribe en las orillas del diario, en sobres usados, escribe «No estoy sola». Gente que mira por la ventana y sin equivocarse dice «Así es el otoño, agua y viento». ¿Quién se atrevería a decir otra cosa? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! Bueno, a la pasada nos toca el bote una voz que atraviesa la tarde siesta y que anuncia, preanuncia y dispone. Aquí ha comenzado el espacio Estado de Poesía. Así que, mirá, ya se entorna a la puerta y llega y entra y suena Sol Riscosa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes por todo esto, por este introducirnos al Estado de Poesía, breve, si lo hay, y maravilloso. Y maravilloso y breve, dos veces maravilloso. Mujer de cierto orden, Juana Viñosi. A ver, espérame Sol, porque se escucha re mal. Vamos a cortar, sí, cortamos y volvemos a llamarte, porque no se entiende prácticamente lo que decís. Mientras tanto, nos damos la posibilidad de volverla a escuchar, ¿te parece? Sí, porque realmente vale la pena escuchar. Yo te voy adelantando que se trataba de Juana Viñosi, que se escuchaba diciendo «Después de tantos cuerpos sobre mi cuerpo». Después de tantos cuerpos sobre mi cuerpo, días enteros hechos pedazos con palabras, aún quisiera emborrachar mi corazón. Pero nos rodean hombres tersos, casi lúcidos, un poco deteriorados por el tabaco. No se perderán nuestros amores, porque de esta gloriosa juventud quedarán fotos, hermosas fotos, buenas fotos, casi divertidas. Aún quisiera emborrachar mi corazón, pero nos rodean vinos sin intensidad. Gente que escribe en las orillas del diario, en sobres usados, escribe «No estoy sola». Gente que mira por la ventana y sin equivocarse dice «Así es el otoño, agua y viento». ¿Quién se atrevería a decir otra cosa? ¿Quién se atrevería a decir otra cosa? Termina la grosa. Ya les conté, Sol, mientras volvías a una comunicación decente, que se trataba de Juana Viñosi y que se trataba de «Después de tantos cuerpos sobre mi cuerpo». Perdón por la cuestión técnica, pero hay que hacerla salvada a tiempo, si no, no sale ni una ni otra cosa. No se disfruta. Bueno, esperemos que se escuche. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha perfecto, perfecto, nítido y claro, Sol. Bienvenida de nuevo, ¿eh? Gracias por el espacio siempre. Y sí, la que escuchaban era Juana Viñosi, en un poema de su poemario Mujer de cierto orden. Es un poemario del año 67, y estaba ahí en conversación con Washington Cucurto, que es otro poeta que algún día leeremos por acá, y un actor cuyo nombre ahora no recuerdo, en una sección de Canal Encuentro que está buena, búsquenla, que se llama El libro perdido, y ahí hacen un rescate de textos. En este caso, la que escuchaban era Juana Viñosi, que es la protagonista del Estado de Poesía de hoy. Y el actor es Luis Ziembrowski, está Luis dirigido Ziembrowski. Por Gabriel Reches, ese espacio El libro perdido de Canal Encuentro, ahí está, y de la televisión pública. Lo decimos con todo lo... Tal cual, porque a la pasada alguna le habrá hecho ruido el Washington Cucurto, que tiene una larga trayectoria, y déjame agregar, por molestar nomás, que es el que se encarga de guiar a la editorial Eloisa Cartorena. Ahí está. Así es. Vienen todos, viene Juana y vienen todos desde atrás. Tal cual. Así fue la Juana en sus tiempos, en su historia de poeta, militante también, hija de anarquistas, ella partidaria del Partido Comunista, también tuvo su estar en la poesía quizás más desde la acción, ¿no? Me gusta ese perfil de esta poeta que traemos hoy, una poeta que elige pensar en la poesía como acción más que como meramente palabras, y eso me parece atractivo. Juana Viñosi perteneció a un grupo de poetas que se llamaba Panduro, y que cuyo otro de los exponentes era Juan Gelman, que muy conocido y querido. El gran Juan. Y ella dice que ella no escribía como Juan, que Juan hacía poesía política, ella no, pero sí compartían esta idea de que la poesía debía ser acción, debía ser una manera de estar en el mundo. Así que ahí vale su lugar. Y por eso y por otras razones la traemos hoy. Más que nada también porque es la primera vez que hay material de Juana en estado de poesía, así que es como una celebración de su llegada acá a la librería. El que llegó es el último de los libros editados de Juana, paradójicamente el primero es el último, así que me gusta comenzar por el final. Su poemario Novísimos, que son poemas inéditos desde los últimos 2 años de vida, antes de su partida en el 2015, y bueno, hacemos como una retrospectiva, vamos de atrás para adelante, estos poemas que fueron editados por Adrián Hidalgo, la editorial Adrián Hidalgo, y la curaduría de Mercedes Halfon, hablan un poco de una poeta que está ahí mirando hacia la otra parte de su vida, a lo que queda después de la vida, a esa otra, a lo que está después de la puerta, y me parece interesante también esa mirada medio en retrospectiva de quién ella misma fue, ¿no? Para atrás o para adelante, como quieran contar los días. Tal cual, la dirección que se elija. De todas maneras, hiciste una presentación ahí de Juana que bien pone en valor su experiencia de vida, una mirada, si se quiere, a la distancia podríamos decir, che, qué poco común que una mujer estuviera parada en la vida así, y que después al escucharla también denota una mirada de la realidad que por ahí no pensamos que era común en las mujeres de esa época. Digo, estábamos hablando de un material de los 60s. Sin embargo, Juana es una mujer de la vida y que nos muestra perfectamente a la mujer leída de la época, y a cómo la juventud en ese orden de situaciones atravesaba la realidad, impactándola, modificándola, chocándola, llevándose por delante algunos establecimientos ya viejos y anquilosados. Algún momento estaría bueno también revisar todo eso que se vio por ahí amalgamando en mayo del 68 o algo por el estilo. Es una inquietud que te dejo a la pasada, una digresión más, y también que te permite a vos respirar para encarar esta otra parte del recorrido que nos propones hoy, Sol. Sí, está bueno la puerta que abrís ahí, el segmento de su biografía. Me gusta cómo ella se piensa a sí misma, digamos. Ella dice, soy una aristócrata obrera. Creo que también hay algo muy, muy genuino, o valiente, o frontal en su manera de estar en la poesía, que es como sin estereotiparse como mujer entre varones tampoco, ¿no? Ese fue su rol, fue la única mujer en ese grupo de poetas varones, pero no habita ese lugar como ni de privilegio, ni de una lucha diferente a lo que fue, ¿no? Ella habla de compañerismo en otro tiempo histórico también, y que quizás visto desde acá puede ser mirado de otra manera, ¿no? Así que hay ahí toda una parte de la biografía de Juana interesante para enmarcar su poesía, que contradictoriamente no tiene muchos marcos. Juana escribía sin puntos, sin comas, sin puntuación, buscando un poco que la poesía sea eso, una continuidad de lo cotidiano, digamos, del estar en el un estar cotidiano en el mundo. Creo que también fue un poco su acción política, ¿no? Que la poesía era la manera en la que se leía el mundo y se decía el mundo, ¿no? Ya cuenta de que no había grandes lugares donde ir a leer poesía, sino que se generaban espacios, no sé, en livings de casas, con familias, y leer poesía era casi como esto, una continuación de lo cotidiano, de la conversación cotidiana. Eso también me parece súper atractivo. Bueno, no voy a preludiar mucho más y voy a leerles algunos poemas de estos novísimos, de sus últimos poemas, que además rescató Mercedes Halfon, escritos en míticamente así en sobres, en pequeños papelitos, en facturas del gas y de la luz. iba dejando ahí Juana sus escritos, sus capturas de los últimos años. Juana Viñosi, novísimos. Cuando yo esté muerta, un libro va a llevar mi nombre. Se llamará Obra Completa, porque nunca más podré agregar una línea. Y ahí estará mi muy primera juventud, las etapas intermedias, poemas sueltos de un momento de ilusión, la última pasión antes de volver a la verdadera. Se darán cuenta de que este monumento estuvo hecho de grietas que no se vieron y de cariños que nunca olvidó. Crearán un personaje de papel después de todo. Tal vez solo fui eso, una mujer que solo tomó en serio su compromiso con unas ideas, con un hombre y las palabras. La lucidez que no deseo ni quiero es la altivez que no provoca solidaridad y ampara no a los pobres, sino a los que pagaremos por haber tenido opciones. Piedad y perdón pedían los sanguinarios piadosos y jerárquicos héroes medievales, como les correspondía, por ejercer la posesión de cosas y gentes, pedían amparo, lo necesitaban. Mujeres como yo, sin nostalgia de poder, pero jerárquicas y sólidas, también lo necesitamos. No hay que darle la palabra al tonto sensible. Rescatará lo peor, nuestro momento miserable, nuestro momento de duda. Hay que darle la palabra a los que nunca complacen y a veces ni acompañan, pero nunca traicionan. Como toda persona que habla mucho, tengo secretos insondables, abismales, míos sobre todo y algunos de otros. Nadie puede no tener miserias después de más de 70 años de vida y más de 40 de matrimonio. Los míos están sellados a cal y canto, y los pocos de los otros están sellados por mi sentido incorruptible de la amistad. Hablo siempre, todo el tiempo cuento anécdotas, aún de mi matrimonio, que hacen ilusionar algunas con que estoy contando la parte íntima, la trastienda. Cuento anécdotas prestigiosas, parecen muy íntimas, pero no se olviden. Hablo siempre, hablo con vino, sin vino, respondo a expectativas transgresoras, el aborto, la lucha por casarnos. Si hubo amantes, si hay restos, un poco escabrosos de décadas, no se olviden. Hablo, pero lo mío y lo de otros que han confiado en mí está en silencio. No me iré a la tumba con secretos, me iré a la tumba con mi dignidad, la de mis amigos y la mía. No hicieron mal en confiar en mí, no hice mal en confiar en mí misma. Palabra y silencio. Mucho silencio. Estamos a salvo. Juana Viñosi, novísimos. Buenísimo. Qué lindo esto. ¿Cómo me arregla el viernes, Sol? Te digo la verdad, ¿eh? porque viene muy bien apalancarnos en algo nacional, en algo tan, tan potente, desde eso, desde eso que nos dice Juana, mirá, acá no importan las formas, por poco, o mejor dicho, no importa lo correcto, ¿no? Sí, además creo que en estos tiempos tan inciertos, tan de ficción y realidad, ¿no? De ese límite, de ese abismo extraño entre la ficción y la realidad, o por lo menos hablo por mí misma, que estamos un poco aturdidas, ¿no? Aturdides, que están pasando cosas bravas. Voces tan frontales, tan genuinas, me hacen sentir que hay una búsqueda posible de la verdad, de alguna manera. Eso es lo que siempre siento con la poesía, que es como un sacudón, una herramienta de búsqueda de lo verdadero, de lo genuino. Es una especie de rasca algo, ¿no? De raspador, de, ¿cómo se diría? Cuando uno está por pintar una pared, de espátula. De espátula, algo así. Voces tan valientes como la de Juana me suenan, me hacen de espátula ante la realidad, ante lo que pasa, para esto, para buscar detrás de las cosas. Qué bueno, qué bueno que se te ocurrió, que la encontraste, que estaba disponible Juana para venir a acompañarnos hoy. Me guardé uno. Bien. Me guardé uno para el final. Esta mujer entre hombres, esta mujer de rasgos profundos y tan, ¿no? Medio estandarte, no sé, la Juana estandarte. Tiene nombre de heroína, la Juana. En este novísimos, en estos últimos poemas, escribe uno que se llama La utilización de los nombres de mujeres prestigiosas que además fueron mis amigas. Lo siento como un homenaje para todas las poetas como ella que merecen ser nombradas. Así que va este, si quieren, para el cierre y nos reencontramos la próxima. Sí, está perfecto. La utilización de los nombres de mujeres prestigiosas que además fueron mis amigas. Todos sabemos que la bestia era la dueña de la belleza. Eran iguales a otros que conocí y solo la foto los cambió. De joven, dominada por la ideología y su moral, salí de ellos sin culpa y descubrí una belleza que si la tuvieron, la ocultaron. Y después empezaron a hablar del deseo en una clase que desconoce el deseo y los nombres de esas mujeres que ejercieron ese deseo a las que nunca llegaron, que ustedes siguen utilizando nombres de mujeres muertas que aún hechas polvo lo siguen justificando. No hablan de su literatura, no hablan de su lucha en las costumbres, no hablan más que de anécdotas miserables donde quedan bien parados. Hablan cuando están muertas, de vivas ni se animaron. Juana Vignosi, novísimo. Bueno, ahí lo tenés, ¿eh? Si faltaba un ladrillo para construir este puente con la historia de la poesía argentina, con una potencia además, con una potencia que nos pone un señalador en una época y en unas idas y venidas de la vida política de la Argentina, era este que acabás de compartirnos, Sol. Te estamos muy agradecidos esta vuelta. A pesar del viento, llegó el estado de poesía y muy, muy lindo, muy agradable con la Juana Vignosi que trajiste de la mano. Gracias. Gracias, Juana, por haberte llegado hasta acá hoy. Gracias a ustedes por siempre armar este fueguito, este espacio alrededor de la poesía. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.